8 de la mañana, 8 minutos. Un nuevo comienzo. Si tú eres de los que siempre está dispuesto y ha nacido en tu corazón colaborar con Radio Remanente para hacer posible que sigamos creciendo, te invitamos a sembrar para la obra en las diferentes cuentas de nuestra iglesia en Banco Hipotecario, Agrícola, Promédica, Da Vivienda, América Central y Caja de Crédito. A nombre de José Moisés Hernández, solicita el número de ellas al WhatsApp 2661-8399 o 2661-8397 y sé parte de esta gran estación. Esa compañía con la que yo siempre quiero estar. Solo tú eres el Dios de mi vida, el que me libró de todo mal. Solo tú tienes mi confianza. Solo tú me has dado la amistad sin condición. La razón de mi ser, yeah. Todo eso en ti encontré. Solo tú eres esa compañía con la que yo siempre quiero estar. Solo tú eres el Dios de mi vida, el que me libró de todo. Solo tú me has dado la amistad sin condición. En tus ojos vi la esperanza, la razón de mi ser, yeah. Todo eso en ti encontré. Solo tú eres la verdad. Solo, solo, solo, solo contigo tengo encuentras el ambiente perfecto para que tus hijos aprendan y desarrollen sus talentos. Es momento de descubrir una nueva opción educativa que se adapta a tus necesidades. En el Liceo Bautista Panamericano formamos estudiantes con valores cristianos desde parvularia, básica y bachillerato general. Enseñanza del idioma inglés y francés, robótica, plataformas virtuales y aprendizajes basados en proyectos para que cada joven aprenda de manera práctica y moderna. Contamos con amplias instalaciones, biblioteca, salón de tecnología, canchas de fútbol y cámaras de seguridad que garantizan un ambiente seguro y agradable. Además, tenemos convenios con universidades, instituciones deportivas y certificaciones internacionales que preparan a nuestros alumnos para un futuro exitoso. Encuéntranos en 13 Calle Oriente, 801 Bis, Colonia Belén, San Miguel, anexo a Iglesia El Remanente. Puedes contactarnos al 2660-4676 o 7683-6434. Síguenos en Facebook e Instagram como Liceo Bautista Panamericano, formando líderes con fe, conocimiento y excelencia.